fundamental nuestra política rumentaria, el fenómeno del niño, que pues ya afortunadamente en este momento pues ya va en descenso, pero sí tuvimos emergencia acá porque en varias veredas se acabaron varias viviendas sin agua, entonces nos tocó con las máquinas ir a surtir a varias veredas y de pronto en la vereda Jordania a surtir los tanques del acueducto, porque el agua no le llegaba sino a la mitad de la vereda. En la Floresta también nos tocó y siempre se atendía principalmente a los centros poblados, caso de Jordania y la Floresta, porque son colegios que tienen restaurantes escolares y son centros poblados, entonces siempre se trataba de favorecer pues, principalmente estas personas. Estamos muy pendientes de todo, la administración ha estado entregando tanques a estas partes y a muchas gente de la vereda para tanques y chipas de manguera, ha estado entregando la alcaldía, para que la gente haga su respectiva recolecta y que logre las aguas lluvias, pues que en este día ha logrado para que ellos mismos esto les sirva para abastecer. De acuerdo al IDEA, pues las lluvias no están en un 30% nomás, entonces no sabemos hasta cuándo era eso, pero ya hemos, se ha socializado con la misma comunidad. ¿Para qué? Para que hagamos uso racional del agua y protejamos las cuencas que nos suministran el animal. Se han presentado incendios de capa vegetal, tanto en la zona urbana como rural. Desafortunadamente la mayoría de los incendios son de quemas controladas, que la gente todavía se les dice que no deben dejar las quemas y para los cultivos y todo, pues hacen las quemas y se salen las manos, entonces siempre pues, se han presentado varias quemas de incendios de capa vegetal. Por ejemplo, uno que se presentó fue en la vereda Las Delicias, que cogió parte de Viterbo, un señor que trató de hacer una quema controlada y desafortunadamente pues se quemaron 10 hectáreas de eucalipto ya bastante desarrollado, pasó a otra finca ya de acá de Apía y se quemaron 8.000 árboles de café y una finca también que los búfalos se quemaron aproximadamente 20 hectáreas en pasto. Pues logramos controlar porque toda la finca cafetera, donde no hagamos eso, pues con ayuda de los bomberos de Viterbo, pues sería ya de magnitud más grande. Estamos haciendo campaña para el manejo de agua, porque nos va a llegar el fenómeno de la niña y vamos a tener el problema aquí en Apía, que ha sucedido siempre, que como esto, toda la agua lluvia cae a la ladera, también la cuestión de los acueductos, principalmente los alcantarillados, llegan, sacan el alcantarillado de la casa y lo van a la mitad de la loma, eso va erosionando el terreno, tratando con la gente para que haya un buen manejo de aguas, tanto lluvias como escorrentías. Por ejemplo, la cuestión del café, el café aquí en Apía, desafortunadamente, casi todo el café que salió, se perdió por ahí un 30-40%, salió un café vano, o lo que nosotros llamamos, los cafecultores, o los cafeteros llaman paloteo, que se seca el café y de pérdidas, no es de muy buena calidad. Entonces salía muy costoso la recolección del café para los precios que iban a vender.